¿Sabés, Carlos? Este es también un pedido, en esto hay que ser sincero, ¿no? Que vienen produciendo todos los intendentes de la zona. Todos los intendentes. Sí, sí, sí. Digamos, acá no hemos descubierto nada y bueno, y todos los que viajamos, todos los habitantes de la zona y de Saladillo fundamentalmente, que tomamos esta ruta para viajar cada vez que vamos a La Plata, Buenos Aires, bueno, Roque Pérez, Lobos, Cañuelas, sabemos de todas las dificultades y que tiene, y ni hablar, ¿no?, cuando miramos el registro de accidente, que es realmente escalofriante, ¿no? Uh-huh. Bueno, en los últimos días, como yo puse ahí en los fundamentos del proyecto, hubo más cerca de 10 víctimas fatales. Uh-huh. Y bueno, se siguen repitiendo sin parar los accidentes y pensamos que bueno, que todo esto amerita a que el gobierno nacional ponga ojos en este tema y vía planificación, infraestructura o bueno, donde corresponda, saquen los fondos necesarios para tratar de afrontar esta obra, ¿no?, que sería tan importante para Saladillo y para la región. ¿Qué acogida tuvo la presentación en la Cámara? No, bien. Creo que es una necesidad que todo el mundo está sabiendo. Si bien en la provincia, digamos, lo que podemos hacer en este caso es solicitar, ¿no?, un apoyo a las autoridades para que reclame a la Nación, como todos sabemos, una ruta nacional. Seguro. Bueno, lo que sí también, Carlos, me están estudiando, es un tema bastante más complejo que esto, están estudiando algunos colaboradores míos, que es el tema del peaje. Ajá. ¿Sí? El tema del peaje, digamos, bien quiero ver bien las responsabilidades que tiene el peaje, digamos, a todo lo que se obligan las concesiones, porque creemos que en alguna medida algo está fallando, ¿no? Ajá, ¿por qué, Patricio? Y porque no solo, digamos, no es solamente una presencia decorativa, o sea, últimamente los peajes, más allá de que cortan el pasto, ahí hacen las cabinas para cobrar, que eso lo hacen bien, uh-huh. Después algunos servicios que tienen que prestar, digamos, hay alguna deficiencia, ¿no? O sea, no es solo una asistencia mecánica o de ese tipo. Por ejemplo, el otro día a mí me llama un amigo, me cuenta que estaba viniendo un ejemplo práctico que doy, que debe pasar a cada rato en la ruta, ¿no? Uh-huh. Que estaba viniendo dos camiones enganchados. Enganchados, sí. ¿No? Mediante uno de remolque trae el otro. Sí. Obviamente el camión de atrás, con acoplado, se iba para la banquina permanentemente y para el carril contrario. Ah, bueno. Llaman al peaje, podía producir un desastre. Sí. Llaman al peaje y en el peaje no lo detuvieron, tampoco había policías, tengo entendido. Ajá. Por lo tanto, digamos, estamos estudiando bien todo ese tema porque creo que hay obligaciones que tendrían que estar un poquito más ajustadas, ¿no? Respecto a los responsables del peaje. No solamente es cobrar, porque eso es lo más fácil, ¿no? Uh-huh. Seguramente debe estar en el pliego, ¿no?, todas esas cuestiones. Yo creo que sí. La estábamos estudiando porque realmente es un mamotreto bastante importante. Claro. Sí, claro. Así que esta semana estábamos dedicándonos a eso y seguramente la semana que viene vamos a presentar también algo que tiene que ver con todo esto, ¿no? Hablando de las cabinas de peaje, Patricio, en un momento estuvo con mucha fuerza y charlando así acá en la ciudad de cambiar el lugar de la cabina de peaje. Uh-huh. ¿Eso sería posible? Y bueno, hay que estudiarlo, claro. Hay que estudiarlo, pero en caso de ser posible, sinceramente en este momento no sé bien cuál es los kilómetros que tiene que haber entre una cabina y otra, pero en caso de que sea posible, sí, es una buena idea, también se podría presentar, ¿no? Porque por ahí corriendo unos pocos kilómetros de la cabina de peaje, la comunidad de Saladillo se ahorraría una erogación importante de dinero de todos los días. Sí, ¿qué te parece? Es mucha plata. Sí. Patricio, y bueno, en la actividad de la Cámara, ¿algún otro proyecto? Sí. Mira, mañana calculo que estamos presentando dos proyectos más. Uno que tiene que ver, puede estar relacionado con algo que vos estabas diciendo, uh-huh. porque estamos ahí cerquita de la cabina del peaje, que es el tema de la Laguna Indio Muerto. Claro. Así que bueno, ya más o menos de público conocimiento todo lo que pasó en años anteriores, uh-huh. Y vemos que hay algunas cosas ahí medias atrasadas que creo que el Ejecutivo Provincial tendría que ir tomando cartas en el asunto, ¿no? Uh-huh. Bueno, por supuesto se solicita, como viene solicitando la Comisión, comisión y toda la comunidad de Saladillo que está interesada en mantener la laguna Indio Muerto, que se mantengan los espejos de agua, los humedales, el control de las obras clandestinas, todo lo que eso significa para nuestra ciudad, ¿no? La afectación no solo para el tema de la pesca, sino del miniturismo y todo lo que ello implica. Uh-huh. Así que, bueno, estamos un poquito alertando nuevamente sobre esto porque pensamos que como que quedó un poco dormido todo esto, ¿no? Claro. Patricio, los legisladores normalmente reciben a mucha gente todos los días o cada tanto, personalmente o a través de sus colaboradores. ¿Hay así como una ranking, por decirlo de alguna manera, ¿no? O algún pedido que sea común entre todas las peticiones que se le hacen a los legisladores, entre los habitantes de acá de la zona? Sí, hay realmente muy disímil, digamos, toda la demanda que uno tiene. Yo lo que organicé acá fue, bueno, donde funcionaba mi estudio jurídico, ahí hice como una oficina paralela a la de La Plata, ¿no?, para receptar toda la demanda de la población de Saladillo. Y bueno, estamos trabajando muy bien, hay más de 4 o 5 colaboradores que lo están haciendo, trabajamos de lunes a viernes, hay mucha recepción de demanda, de cosas, ya tenemos más de 200 solicitudes, que por supuesto seguimos cada una de ellas con la misma atención. Digamos, acá no importa ni la persona, ni el monto, todas se siguen con el mismo entusiasmo, tratando de resolver los problemas de los vecinos de Saladillo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y por supuesto, como siempre digo, todo lo que está a nuestro alcance lo tratamos de resolver. Lo que sí, digamos, aseguramos es que atendemos a todos de la misma manera, con responsabilidad, con seriedad, con respeto. Y después, bueno, algunas cosas las podemos solucionar que están a nuestro alcance y otras que escapan de nuestro alcance que no las podemos solucionar, pero igual hacemos todo lo posible, ¿no? Sí. Y son, como decía, bueno, muy variadas, ¿no? Qué sé yo, tenemos trámites de todo tipo, más que nada servicios, digamos, que nosotros podemos colaborar con eso en La Plata. Ajá. No solo, digamos, subsidios o becas, que es lo que podemos otorgar y que ya tenemos casi todo dado por este año, pero... Bueno, como te decía, servicio en lo que no sé, trámites que tienen que ver con pensiones, con jubilaciones, claro. Con cierto tipo de medicamentos que a veces no se pueden conseguir, digamos, haciendo trámites ante las obras sociales, en La Plata, bueno, todo ese peregrinaje burocrático que a veces tanto, por supuesto, le no solo le molesta a un vecino, sino que a veces baja los brazos. Tenemos mucha gente, por ejemplo, que han tenido que hacerse estudios en otras ciudades y, bueno, por el tema burocrático o por falta de un pasaje o de cosas mínimas, se lo dejan de hacer y a veces hasta peligra la salud de la persona, ¿no? Sí. Entonces, en eso tratamos de estar ahí al pie del cañón, de colaborar y de hacer todo lo posible para dar una mano, ¿no? Uh-huh. Patricio, muchas gracias por este contacto. Y ojalá se pueda concretar, por lo menos, no sé, uno no sabe el tiempo, pero... que vayan sumándose opiniones para poder hacer la autovía, porque realmente lo vemos todos los días, que la ruta 205 ya está, como digo yo, todos los días por la radio, está colapsada. Sí, colapsada. Gracias por el contacto. No, muchas gracias a vos. Hasta luego. Hasta luego.